la portavoz del Partido Socialista, con todos mis respetos, cuando ligeramente se ponía y ha escrito y ha declarado y ha hecho declaraciones a los medios de comunicación criticando las visitas de este presidente a los municipios, pues yo creo que no escuchaba y no ha hablado con su alcalde o su alcaldesa, porque su alcalde y su alcaldesa han dicho todo lo contrario. Han dicho, por primera vez, los problemas de la Diputación se resuelven sobre la marcha. Se me están arreglando en 4 meses lo que no se me ha arreglado en 4 años. Eso no lo he dicho ni yo, ni ningún diputado ni diputada del Partido Popular. Lo han dicho personas que no son del Partido Popular. Que nosotros, este equipo de gobierno, en 4 meses ha arreglado más que el equipo de gobierno anterior en 4 años. Y luego sacaremos el balance de ese arreglo. Y yo creo que no se trata de hacerlo ni mejor ni peor. Se trata de cumplir con la obligación que tenemos los que hoy, por suerte, tenemos la responsabilidad de trabajar y defender los intereses de toda nuestra provincia. La Diputación está para trabajar por todos los municipios y por todos los ciudadanos por igual, sin mirar colores políticos, sin mirar colores políticos. Todas estas peticiones son las que nos hacían. De todas estas peticiones, como mínimo el 70% están resueltas. Había planes provinciales desde el año 2007 bloqueados, parados, sin hacer nada. Desde el año 2007 se han desbloqueado todo. En la situación económica, yo creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho para aliviar la situación económica de cada municipio ha sido que las bajadas que las empresas hagan a la hora de la licitación de una obra en cualquier municipio se aplique al dinero que tienen que poner los ayuntamientos, que algunos renunciaban a los planes provinciales porque no podían. Por lo tanto, una cantidad muy importante de municipios no tendrán que poner nada, serán totalmente asumidas las cantidades de los planes provinciales. Cuando llegamos nos encontramos instalaciones hechas y que llevaban 5 y 6 meses sin ponerlas en funcionamiento, y la verdad es que no sabemos por qué. Porque se llamó al responsable de Sevillana, tuvimos el vicepresidente y yo una reunión con él y al poco tiempo casi todas estaban funcionando. Todavía algunas es posible que esté con dificultades, pero al poco tiempo estaban funcionando todas. Había incluso algunos sondeos que estaban con alternadores gastando una gran cantidad de dinero que le venía muy mal a los ayuntamientos. Por la dejadez, el desastre y la falta de respeto que tiene la Junta de Andalucía a esos hombres y mujeres que todos los días lo que están haciendo es trabajando para que la calidad de vida de sus ciudadanos esté al día y esté mejor. Por lo tanto, las diputaciones son importantes, y para mí hay algo más positivo todavía, que en todos los viajes que hemos dado a esta institución no se le ha pasado ni una dieta. Todo el mundo no puede decir eso. Esta corporación, este equipo de gobierno ha recorrido toda la provincia y no ha pasado ni una dieta, y todos no pueden decir lo mismo.